Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 21 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Venezuela inaugura su pabellón en la Bienal de Venecia 2019 con Cantos del Llano. Galería de Arte Nacional abrió sus puertas para albergar la afro-venezolanidad. Expertos disertaron sobre inéditas formas de la museología moderna en el Museo de Bellas Artes. Presidente Maduro convoca a oposición venezolana a participar en comicios de la Asamblea Nacional. Se cumplen 415 días de la detención arbitraria de Jesús Santrich. Cultura al Día. Cultura al Día. Este lunes, Venezuela inauguró la exposición Metáfora de las Tres Ventanas en edición número 58, Exposición Internacional de Arte Bienal de Venecia en Italia, una semana después de la apertura oficial, debido a que los bancos europeos no solo tienen bloqueado financieramente al país para comprar alimentos y medicinas, sino que además el arte y la cultura han sido castigados por la persecución criminal del gobierno estadounidense de Donald Trump. Venezuela participa en la Bienal de Venecia desde 1954, cuando la presentaron Armando Reverón y Francisco Narváez. Le siguieron Mateo Manaure, Héctor Oleo, Osvaldo Vigas, Carlos Cruz Díez, Alejandro Otero, entre otras figuras de las artes plásticas venezolanas. Esta edición número 58 se inauguró el 11 de mayo y estará abierta hasta el 24 de noviembre. Somos cultura. Somos cultura. Para celebrar otro año más del reconocimiento y visibilización de la cultura africana en Venezuela, la Galería de Arte Nacional, junto al Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes en Venezuela, CONADECAFRO, abrió sus puertas para recibir la inauguración de la exposición que lleva por nombre Pieles Labradas. Esta exposición reúne la trayectoria y la esencia africana desde la visión de dos venezolanas con descendencia afro. En Venezuela, la afro-venezolanidad se conmemora cada 10 de mayo desde el 2005, cuando un grupo de activistas hicieron lo necesario para que se reconociera la cultura e historia africana en Venezuela, en homenaje al movimiento insurreccional de José Leonardo Chirino. 12 con 10 minutos. Somos periodismo. Somos cultura. El pasado viernes 17 de mayo, la Sala de la Cinemateca Nacional, ubicada en los espacios del Museo de Bellas Artes, fue la sede del ciclo de ponencias llevadas a cabo por la Fundación Museos Nacionales por el Día Internacional de los Museos. En dicho encuentro, expertas y expertos en el campo de las artes plásticas, la gestión artística y la cultura desarrollaron un intercambio de opiniones y saberes sobre el tema que este año el Consejo Internacional de Museos designó para la celebración de tan importante fecha, los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Desde el estado Vargas, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dijo presente en la inauguración del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes 2019. Están en una tierra de educación pública, que hoy en Venezuela en cualquier municipio del país, aquel joven que quiera estudiar en la escuela, en la educación media, en la educación universitaria, lo puede hacer gratuitamente y en todo el territorio nacional. Hoy en Venezuela, a diferencia, y mi solidaridad, nuestra solidaridad con la juventud de Brasil, con la juventud de Chile, con la juventud de casi todas partes del mundo, la lucha no es por la educación gratuita. Tenemos nuestras batallas, tenemos nuestras luchas, muchachos y muchachas, por la calidad de la educación, por la pertinencia de la educación. Pero ustedes, saludo a la OVE, a la juventud más joven, a diferencia de esta generación o a diferencia del resto de los compañeros de América Latina y el Caribe, tal vez con la excepción de Cuba, ustedes no tienen que enfrentarse al Estado por el derecho sagrado a estudiar. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, ratificando que el respeto y la diversidad cultural es fundamental para la construcción de un mundo de paz. El diálogo y el entendimiento es el mejor camino para el desarrollo de los pueblos, resaltó desde Twitter el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. Doce con trece minutos. El jefe de Estado Nicolás Maduro, a un año de su reelección, convoca a la oposición venezolana a participar en los comicios de la Asamblea Nacional. Yo le hago una propuesta a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. ¡Asumimos el reto! ¡Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional! ¡Vamos! ¡Respeten la voluntad soberana de un pueblo! ¿Por qué no responden cuando yo hago esta propuesta? ¿Por qué se hacen los locos? ¡Yo quiero elecciones! ¡Elecciones ya! ¿Y quién va a ganar? ¡El pueblo bolivariano, revolucionario, cristiano y chavista que está en la calle! Países del Alba. El líder de la FARC, Jesús Santrich, continúa detenido arbitrariamente sin que se le respetara el debido proceso a este preso político. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Jesús Santrich continúa detenido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación a pesar de una habeas corpus que el Tribunal de Bogotá ordenó resolver declarando la libertad inmediata. Santrich completa 13 meses privado de la libertad en un proceso que ha estado inmerso en diferentes arbitrariedades judiciales. Poco se cumplió la orden de libertad en la cual insistió el habeas corpus. Se practica una audiencia en la que el señor Santrich no está en condiciones médicas para participar en ella. Se produce el recaudo de una prueba que la Fiscalía tuvo 400 días para haberla entregado o producido a la JEP y no la entregó. ¿Por qué? Esa la consigue a las carreras en 2 días. Se divulga por parte de la Fiscalía un video que no ha sido aportado como prueba, probablemente porque es irregular. Pero a Santrich no solo se le ha sido violado el debido proceso, en medio de este hecho se ha denunciado también la manera en la que aparentemente habría sido drogado y sometido a actos de tortura. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. 12 con 16 minutos y a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Edgardo Rivas, instructor jubilado del INSES, quien restauró y armó la prensa de la imprenta del Correo del Orinoco. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, señor Edgardo. Muchas gracias. por la invitación. Mi propósito es dar la información acerca de lo que yo hice allá en Ciudad Bolívar con relación al armado de la prensa donde se imprimió el Correo del Orinoco. Tenemos muchos años que han pasado, pero al ver la prensa aquí en Caracas me llamó la atención. Hablé con el ministro y me dijo que sí se podía hacer una entrevista con el objeto de que toda esa historia que yo sé pues quedara expresada en alguna grabación para la historia. Y entonces, bueno, me ofreció las instalaciones de esta emisora, y entonces, bueno, aquí estoy a sus órdenes para que me hagan la entrevista con relación a esto. Bien, usted fue a Ciudad Bolívar a restaurar la máquina de la imprenta del Correo del Orinoco. Es todo un honor hacer eso, ¿no? Es el periódico de la artillería del pensamiento que recientemente cumplió 200 años. Una celebración por todo lo alto se le dio gracias también a las gestiones de nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Cuéntenos, señor Edgardo, cómo ha sido y cómo fue esa iniciativa de restaurar la imprenta del Correo del Orinoco. Bueno, eso es un acontecimiento bien interesante. Voy a tratar de ser breve porque es muy largo, ¿no? Sí, por eso solicitaron a mucha gente en Bolívar para que procedieran a armar la prensa que donde se imprimió el Correo del Orinoco. Esta máquina, producto de la metralleta que ocasionó en la época, fue solicitada por la gente contraria a Simón Bolívar, y entonces buscaban en todas partes la prensa, y bueno, tanto fue el acoso que los que se encargaban del Correo del Orinoco no les quedó otra alternativa que enterrar la prensa en un terreno para que, bueno, no la encontraran. Bueno, ahí quedó la prensa durante más de 100 años. Y bueno, recientemente, hace algunos años, no tengo precisión de cuántos años, apareció la prensa, la sacaron del tierrero y la expusieron en el Correo del Orinoco sobre algunas laminitas de madera donde ponían en cada laminita una pieza, y aquello era una estera en el piso del Museo del Orinoco. Piecitas por todos lados montadas sobre unas tablitas. Y entonces, bueno, la directora en ese entonces llamó al INSE para que alguien viniera, llamó a varias partes. Terminó al final que yo fui el que me decidí a proceder a armarla. Fui allá, hice todas las gestiones, toda la cantidad de herramientas que necesitaba, y empecé mi trabajo. Luego de 15 o 20 días de trabajo, bueno, yo hice una prueba de impresión y la directora quedó muy impresionada y me dijo, bueno, que el trabajo había sido culminado satisfactoriamente, y entonces me agradeció mucho, e inclusive mandó al INSE unos documentos donde agradecía pues la gestión mía en cuanto a la fabricación de esa idea, al desarrollo de esa idea tan importante y tan interesante como es de restaurar o rearmar más bien la prensa donde se imprimió el Correo Orinoco, y bueno, y ahí está funcionando, ahí está expuesta, pues, armada. Muy bien, estamos conversando con el señor Edgardo Rivas, instructor jubilado del INSES, quien restauró y armó la prensa de la imprenta del Correo del Orinoco. Hoy nos está dando parte de toda esa experiencia de la que él vivió y quiere seguir haciendo un poco más sobre este interesante trabajo. ¿Quiénes lo acompañaron en ese proceso de restauración, señor Edgardo? Bueno, realmente estuve yo solo. porque el asunto es, tú y yo solo en la restauración, en el rearmado, ¿no? Tuve que venirme a Caracas a construir algunas piezas que faltaban, incluso hay unas partes de madera que hubo que hacerlas aquí en Caracas, y en el INCE de Caracas, el 23 de enero, y ahí se construyeron los mangos de las manillas que estaban podridos y no existían, pues entonces yo traté de fabricarlas y traté de envejecerlas, pero no era tan fácil, ¿no? Ponerlas a tono con lo que es el resto de la estructura de la máquina. Pero sí logramos, con algunas pinturas y algunas tintas, pues darle un grado de envejecimiento a las manillas. Y bueno, ahí colaboraron algunas personas también en cuanto a la ayuda que me prestaron ahí en el Correo del Orinoco. Bueno, la gente de ahí se comportaron muy bien y tuvieron información de todo lo que yo les decía, y ellos me informaban a mí lo que querían, y entonces bueno, ahí tuvimos una relación muy interesante, muy bonita, porque se trataba de una misión muy importante, tanto para el Correo del Orinoco como para mí, que soy un individuo que soy muy bolivariano, y entonces eso me coloca a mí en una posición privilegiada, porque hay que ver lo que significa que yo haya armado la prensa donde se imprimió el Correo del Orinoco, que ametralló tanta a la oligarquía aquí en Venezuela. Bueno, palabras del señor Edgardo Rivas. Se siente muy emocionado. Sí. Esa experiencia usted la ha querido llevar también a sus familiares, tradición oral, ¿no? Y hoy quedará plasmada en esta entrevista. Y también a la gente que está en el INCES, a los muchachos y muchachas que han ido a estudiar, a los instructores que también hacen vida en el INCE, y siempre me imagino que se acercarán a ustedes. Edgardo, cuéntanos esa experiencia, qué podemos hacer, cómo podemos ir hasta allá y ver de nuevo cómo quedó esa reestructuración y esas partes que fueron reemplazadas de esta máquina tan emblemática para los y las venezolanas. Bueno, yo a mí me gustaría volver allá al museo a terminar el trabajo, porque es que yo no lo he terminado. ¿Qué faltó? Faltaron algunos detalles que es algunas correas que faltan, que son unas suelas que lleva, unas correas de suela, y yo realmente en la época no conseguí dónde estaban esas fábricas de suela, porque lo mío era más bien acero, hierro y tornillos y tuerca. El asunto de suela, no sabía dónde encontrar la suela. ¿Esas suelas hacen qué trabajo? Esas son unas correas que son como unas bandas que sirven para transportar el carro principal donde van los tipos y volverlo a llevar al sitio donde se va a imprimir. Y ahí, bueno, eso es un trabajito que se puede hacer hoy en día con otro material, y luego bueno, ponerla a funcionar. Yo quiero que funcione, imprimir cualquier cosa, algo que signifique concluir pues con la impresión de algo, para que se sepa de que ahí hay un esfuerzo muy grande de una persona que tuvo la gran voluntad de llegar hasta Ciudad Bolívar a hacer ese trabajo tan hermoso. Señor Edgardo, ¿en qué año usted hizo esa restauración? Esa restauración la hice yo en el año 74. Ahí había una cantidad de gente que estaban ahí en el Correo del Orinoco y estuvieron al lado mío ayudándome mucho a la actividad, orientándome y diciéndome. ¿Alguna otra cosa para complementar? Sobre todo cuando el momento de la restauración, las maquinarias que utilizó, la pintura, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo le llevó? Bueno, la restauración Yo duré como un mes más o menos en todo el proceso. Al final armé lo que puse las maderas, los mangos de las manillas, y le coloqué las piezas que vine a hacer aquí a Caracas. Y bueno, eso fue el final, y ahí pues fue la gran satisfacción cuando yo hice la impresión de, con unas letras que había ahí, que había, porque todas las letras se pudrieron en la tierra. ¿Fueron reemplazadas algunas letras? No, algunas que quedaron yo las utilicé, y con las letras que habían imprimimos utilizando un rolón de esos de almohadillas, de sellos húmedos, humedecí algunas letras y le puse un papel, y eso fue lo que hice, pues imprimir algunas letras y para probar que había funcionado la máquina, pues. Muy bien. Estamos conversando con Edgardo Rivas, instructor jubilado del INSES, quien restauró y armó la prensa de la imprenta del Correo del Orinoco. ¿Cómo ha sido la custodia de la máquina de la imprenta, la cual estuvo recientemente en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, en la FILBEN, en el mes de noviembre? ¿Usted estuvo acá en Caracas, participó en esa actividad? Sí, yo estuve ahí viendo la máquina, que por cierto estaba, se ve que la desarmaron, le desarmaron algunas partes, y ahí las pusieron, no la volvieron a armar aquí, sino que pusieron las piezas ahí más o menos como iba la posición de las piezas. Y entonces yo dije, esta máquina hay que concluirla, hay que terminar ese trabajo, yo tengo que terminar la jornada que me tracé, que era de terminar de armar esa máquina con el objeto de que funcionara, con el objeto de que funcione. Me gustaría que el ministro me escuchara estas palabras, porque yo puedo ir allá a Ciudad Bolívar y hacer el trabajo que dejé de hacer en aquella época, pues me gustaría ir a concluir el trabajo, porque es posible hacerlo, pues, es posible. Seguramente que sí lo va a hacer. ¿Tiene un registro fotográfico de esos trabajos, señor Edgardo? No, yo no tengo registro fotográfico. En esa época no existían los celulares, ni existía nada de eso. No, pero se estaban las cámaras en el 74. Sí, había las camaritas, pero no, yo no tengo registro de fotográfico de eso. Pero me imagino que si tiene algún plano, algún esquema de sí, muchos, cómo lo trabajó. Muchos dibujos de algunas piezas que yo elaboré, que fabriqué, los tengo yo en mi poder. Yeah. Y para nosotras y nosotros como venezolanos y como pueblo, ¿cuál es la importancia de la iniciativa del gobierno bolivariano en restaurar tan importante pieza y dar a conocer la... Bueno, es una emblemática de la lucha de la independencia, la artillería del pensamiento, Correo del Orinoco. Sí, bueno, eso es, como usted dice, es un emblema muy significativo. Para mí es un emblema muy significativo. Porque nada más de saber que esa fue la metralleta que utilizó la revolución en la época de Bolívar para tratar de diezmar la potencia que tenía la oligarquía en aquella época, bueno, para mí eso es una gran cosa, porque tengo la satisfacción de decir que yo, por ejemplo, armé esa máquina y que la rescaté y que la puse a funcionar, y que bueno, y que quiero terminar la parte que falta para poderla funcionar como es debido. Ese es el llamado y ese es el sentimiento que usted está haciendo ahorita, que quiere culminar esa obra. Yo quiero terminar de restauración. Obra. Exactamente. ¿Cuántos años tiene usted ahorita? Tengo 78 años. Y todavía tiene fuerza y tiene en sus planes hacer eso. Entonces, suficiente. Hágale el llamado a nuestro amigo y camarada Ernesto Villegas para que se dé la continuidad de esa restauración. Bueno, me gustaría que el ministro Ernesto Villegas, sí, que lo abordé en el Cementerio General del Sur, en la muerte del cuando estábamos velando al periodista Eleazar Díaz Rangel. Yo no vacilé en interrumpir de abordarlo, y bueno, y lo abordé y le solicité esta entrevista para que quedara esto grabado, como lo dije al principio. Me gustaría que él escuchara la grabación y mi clamor para que ese trabajo se concluya y se ponga a funcionar la máquina, no como máquina de producción, porque no es la idea, sino que funcione e imprimir el nombre de Ernesto Villegas con esa máquina. Pues. Uh-huh. Y de muchos venezolanos y venezolanas, sí, también, que pasen y vivan esa experiencia. Muy valioso. De estar cerca de esa máquina, sí, ¿no? Que bueno, ya cumplió 200 años, uh-huh, y la seguiremos cuidando y preservando para que quede a futuro. Y nuestros niños y niñas lo disfruten, vayan y hagan esa y vivan la experiencia de conocer a esta imprenta. ¿Y cómo la visualiza usted a futuro, cuando ya tenga ese trabajo ya culminado de restauración, señor Edgardo? Bueno, para mí sería muy satisfactorio imprimir cualquier cosa, o sea, mandar a hacer, porque hay que mandar a hacer los tipos, ¿no? Hay que mandar a hacer las letras, porque las letras se deterioraron, se pudrieron todo porque eran de madera, ¿no? Y todo lo que era de madera se pudrió de esa máquina. Entonces habría que mandar a hacer los tipos, las planchas, lo que llaman hoy en día las planchas, y poner en poner el nombre de Hugo Chávez Fría, y más abajito el nombre de Ernesto Villegas, y más abajo el nombre mío. Ajá, es una petición que hace. Nada más, simple y llanamente, e imprimir eso para que exista pues una evidencia grabada de valores tan grandes como los que nombré, sino de mi humilde labor, de mi humilde trabajo por lograr eso que me gustaría que sucediera, pues. Estamos conversando con Edgardo Rivas, instructor jubilado del INSES, quien restauró y armó la prensa de la imprenta del Orinoco. Señor Edgardo, ¿cómo hacer contacto con usted? Porque me imagino que ahorita muchos están interesados, la gente que se dedica a la parte de museología, investigadores, antropólogos, y quieren saber también de parte de usted cómo ha sido esa experiencia en detalle, ese diseño que usted le hizo, ese esquema de restauración. ¿Cómo hacer contacto con usted? Bueno, mi número telefónico, mi teléfono y el teléfono de mi esposo y el teléfono de mi casa. El teléfono mío es 0416 931 4059. El teléfono de mi esposa es 0414 104951. Y el teléfono local de mi casa es 0212 838 9151. Esa es la única manera que yo tengo de comunicarse conmigo. Muy bien. ¿Y qué mensaje le da a esta juventud que ahorita está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y está escuchando esos mensajes que usted ha dado a manera de cómo se restauró la máquina y ese sentimiento, más allá de tenerla allá expuesta en el Estado Bolívar, sino esa manera de cómo cuidarla de la gente que está interesada y se puede dar un viaje hasta donde está la exhibición del Correo del Orinoco, la imprenta, ese mensaje de sentimiento como venezolano? Bueno, tener lo que yo le recomiendo a la gente, a los padres de familia, que se vayan al Correo del Orinoco, por ejemplo, a pasear y se informen de qué es lo que se exhibe ahí en el Correo del Orinoco, y llevar a los niños, sus hijos, como lo he hecho yo, e informarles acerca de lo que ocurrió ahí en el Correo del Orinoco, no solamente desde el punto de vista de la impresión del periódico del Correo del Orinoco, sino de todo lo que rodea al Museo del Orinoco. Y hay una cantidad de cosas muy hermosas y muy bellas que serían muy importantes que los niños, orientados por sus padres, lo sepan. Y no solamente al Correo del Orinoco, sino allá en Ciudad Bolívar, por ejemplo, hay muchos sitios que visitar históricos, y hay sitios emblemáticos donde estuvo el comandante Chávez recientemente, y donde se dictó el Congreso de Angostura, y hay una cantidad de historia bellísima que hay que llevar a los niños a que la saboreen, la palpen, y despertarle entusiasmo e interés para que en el futuro pues sucedan cosas como la que me están sucediendo a mí, pues. Bien, ¿qué quiere usted? Que se difundan, que se sepan y que quede en el tiempo plasmado en una entrevista, en una nota de prensa. Así es. Y bueno, muchísimas cosas, pues la tradición oral no debe morir jamás, y ahora que tenemos todas estas cosas que son modernas, hay que aprovecharlas. Así es. ¿Alguna otra cosa que agregar, señora Algarra? Bueno, agradecerle a ustedes la bondad que han tenido en hacerme esta entrevista, porque yo sé que de aquí van a salir cosas muy buenas. Así es. ¿Usted es caraqueño o del estado Bolívar? De San Juan. ¿De aquí, de la parroquia San Juan? De la parroquia San Juan, así en la maternidad. Muy bien, pero tiene un afecto muy grande hacia el estado Bolívar, porque esa restauración, toda Venezuela. Yo conozco toda Venezuela. Muy bien, haciendo trabajos con el INSES. Sí, exactamente. Un mensaje para sus compañeros y compañeras del INSES. Bueno, que se ocupen mucho de los muchachos que están llegando al INSES para que sean formados como es debido, con las tecnologías modernas. En mi época las tecnologías no eran tan modernas, pero hoy en día las tecnologías son mucho más modernas y la metodología es mucho más moderna. Y que, bueno, que se ocupen de que los niños estén, que se van al INSE, pues estén bien informados y bien formados. Informados y formados para que sean útiles a la patria, de la misma manera que he sido yo útil a mi país. Muchísimas gracias al señor Edgardo Rivas, instructor jubilado del INSES, quien restauró y armó la prensa de la imprenta del Orinoco, la artillería del pensamiento. Muchísimas gracias por estar acá en esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día, 12:38. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Dirección de la Radio está Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano, en la Locución, Lister Ramos, y en los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.